El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara en fecha reciente el líder nacional del Partido del Trabajo de México, Alberto Anaya Gutiérrez. El remitente apunta que, durante su visita a la República Popular Democrática de Corea, realizada en abril pasado, ha sido testigo presencial de la gran capacidad militar y el poderío de la unidad monolítica preparados por el Partido del Trabajo de Corea bajo la sabia orientación del destinatario. Convencido de que, gracias a la guía del máximo dirigente, el Partido del Trabajo de Corea logrará siempre victorias en la defensa del socialismo y en la construcción de una potencia económica, le desea de todo corazón al destinatario mayores éxitos en sus nobles responsabilidades de guiar el Partido del Trabajo de Corea y la República Popular Democrática de Corea.